no solo es el Señor, sino Él es el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos lo saben que Él es el león de Judá? Él ha vencido con poder y autoridad. Y en su nombre vamos a pelear contra toda potestad, contra todo poder. Y vamos a conquistar las naciones en su nombre. Vamos a declarar que Él es Rey Todopoderoso. Él es el león de Judá. Señores y Dios de los dioses.